Tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, esperando que se encuentren ustedes todas y todos muy bien en este día de inicio de semana, que es también inicio de febrero para nosotros, porque nos corresponde hacerlo este lunes 3 de 2014, primer día de febrero que transmitimos. Tal día como hoy muere en Alemania en 1468 Johannes Gutenberg, el impresor alemán cuyo mérito consistió en perfeccionar el sistema de impresión con tipos móviles y popularizado en toda Europa. Fíjense que aquí lo dice muy bien la efeméride de encontrarte, porque siempre le enseñaron a la gente en Occidente que Gutenberg fue el inventor de la imprenta, y eso no fue así. Hubo muchas de las cosas que se nos enseñó a través del tiempo en la concepción burguesa de la educación occidental, que se dijeron desde siempre habían sido inventadas en Europa por el conocimiento europeo, incluso norteamericano, como lo hemos comentado acá siempre, que no fueron tales. La imprenta es una de ellas, de esas falsedades que se nos dieron desde siempre. Él lo que hizo fue perfeccionar el sistema de impresión con tipos móviles, que ya se conocía desde la antigüedad. Eso lo habían inventado los chinos en el siglo XI o siglo XI, como le dicen también. Pero en todo caso, bueno, el señor falleció tal día como hoy en 1468. Nace en 1795 en Cumaná Antonio José de Sucre, prócer de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Fue uno de los principales jefes patriotas de las campañas libertadoras de Oriente y Guayana, comandante general del ejército que con las batallas de Pichincha y Ayacucho determinó la emancipación de Ecuador y Perú. También fue el artífice del armisticio de Santana, que en 1820 reguló la guerra entre España y la Gran Colombia, y en el cual se acordó el trato humanitario que desde entonces empezaron a recibir los vencidos en una guerra. Finalmente fue el primer presidente de Bolivia y presidente del Congreso Admirable, que en 1830 intentó sin éxito evitar la separación de la Unión Gran Colombiana. En 1814 se da la primera batalla de la Puerta, la primera de las tres batallas que se produjeron en la localidad de la Puerta, ubicada entre los estados Aragua y Guárico, batalla en la que el español José Tomás Bove derrotó al patriota Vicente Campo Elías. Con esta victoria, las tropas realistas tuvieron vía libre para ingresar y transitar sin obstáculos por los valles de Aragua y a Caracas, eje y centro del poder político. Simón Bolívar, al saber de la derrota en la Puerta, ordenó al general José Félix Rivas trasladar las tropas que comandaba de Caracas hacia la Victoria con el objeto de impedir el avance del ejército enemigo. Se da en Argentina en 1852 la batalla de Caseros. El ejército ejército de la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel Rosas fue derrotado por el ejército grande compuesto por fuerzas de Brasil, el Uruguay, las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851. En 1895, en el estado de Anzoátegui, se da la inauguración del Teatro Cajigal. Nace Camilo Torres Restrepo en 1929. En 1943 se da la proclama de la guerra total de Hitler contra la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. Llamó a los alemanes a darlo todo por la victoria del Führer. Eso lo hizo Joseph Goebbels, encomendado por Hitler para hacer esa declaratoria de la guerra total. La idea era proseguir la guerra hasta la victoria total y jamás capitular. Los asistentes al acto juraron: manda Führer, te obedecemos. Eso fue un 3 de febrero de 1943 desde el Palacio de los Deportes en Berlín. Este puesto en 1989 en el Paraguay, Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, uno de los más brutales dictadores del continente americano. Gobernó con el apoyo del ejército y el Partido Colorado, es decir, los adecos. Llevó a cabo una serie de purgas dentro del ejército que facilitaron su control y que le permitieron mantenerse en el poder. El partido gubernamental se convirtió igualmente en un entramado dedicado al reparto de favores. La corrupción se extendió de esta manera en lo que se recuerda como la trilogía gobierno, partido, fuerza armada. A partir de los mediados de los 80, las relaciones entre el régimen de Stroessner y el norteamericano pierde fuerza debido al debilitamiento de la Guerra Fría, lo que contribuye a su caída. Durante su régimen, el régimen de Alfredo Stroessner allá en el Paraguay, fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas de producto de las tácticas de mano dura contra la disidencia, en especial a los opositores de izquierda, empleando la tortura, el secuestro y los asesinatos políticos. Y dice acá que en 1996 el Lunik 9 se habría posado en la luna. Ellos ponen acá, se posa en la luna, el Lunik 9. Dice que se posa en el mar de las tormentas de nuestro satélite natural. Yo no se los creo, yo les leo la nota, pero yo no les creo nada a los gringos de que ellos llegaron a la luna ni todo eso. No se los creo por lo que yo he explicado muchísimas veces acá, y nada que ver con eso de las teorías de la conspiración ni la forma como descalifican a través de la cultura mediática los Estados Unidos cualquier tipo de análisis serio, objetivo, sobre los distintos sucesos en los que está involucrado el imperio norteamericano para tratar de sostenerse como tal y lo que incluye asesinato, genocidio, todo tipo de desmanes que han cometido a través del tiempo, entre los que se incluyen el derribamiento de las torres del World Trade Center, lo del avión que se habría estrellado contra el Pentágono y otro que supuestamente fue derribado por los propios pasajeros en los sucesos aquellos de 2001, y esto de la supuesta, del supuesto triunfo en la carrera espacial, una cosa que nunca ha tenido ni pie ni cabeza. Si todos los cohetes se les explotaban, pero resulta que ellos fueron los que llegaron a la luna. Esa carrera estaba determinada fundamentalmente por el afán de imponerse como potencia dominante en el mundo, precisamente en la Guerra Fría. Entonces eso de que el hombre llegó a la luna formó parte de todo ese debate, y a la larga, durante mucho tiempo, se fue encontrando que era mentira, que todo fue montado en un set cinematográfico, y en el cual intervino incluso un gran cineasta norteamericano, como se pudo constatar con muchísimas evidencias, el conocido Stanley Kubrick. Bueno, fíjense, en relación a la noticia del día, por supuesto que lo más importante que tenemos es la conmemoración del arribo del comandante Chávez al poder en la toma de posesión de 1999, un 2 de febrero. La reflexión en extenso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer en Miraflores, llamando al pueblo a no dejarse atemorizar por las dificultades producto de la conspiración, y haciendo una revisión de la evolución a través del tiempo de todo el proceso revolucionario, de manera muy detallada y muy concienzuda, es por supuesto la noticia más relevante. Ahí nosotros pudimos ver una vez más a un primer mandatario con una estatura y unas condiciones de liderazgo revolucionario en verdad descollantes. La probablemente más importante de las reflexiones de él el día de ayer, desde nuestro modesto punto de vista, es la que hace para precisar el carácter polietápico de la revolución. Es decir, es un proceso que va dándose en la medida en que va cubriendo etapas, va conquistando objetivos y va entonces pasando a nuevos retos. Eso fue lo que planteó el comandante Chávez como modelo político completamente inusual, no solo en el país, sino en el continente y probablemente más allá. Desde siempre nosotros resaltamos ese aspecto de la visión estratégica del comandante, producto de su visión como revolucionario y de su formación como estratega militar. Es obvio que ahí se combinaron esos dos talentos en uno solo y le dieron ese particular cariz a un proceso político de transformaciones profundas que, de no haber sido así, hubiera seguramente tenido que enfrentar muchísimos mayores reveses de lo que ha tenido que enfrentar hasta ahora. Como se sabe, desde un primer instante, desde la aparición misma del comandante Chávez en la escena política, el ataque de los sectores de la derecha fue cada vez más brutal y más salvaje, en todo momento y en relación a todos los temas que tenía que ver con la actuación del comandante Chávez en el país. Su producto más importante, la revolución bolivariana, ha sido un proceso en el que no se ha descansado un solo día en la lucha contra el sabotaje, contra la guerra que ha planteado la derecha nacional e internacional contra la misma. Eso es lo que ha caracterizado fundamentalmente a la revolución: la tenacidad y la fuerza para contrarrestar los embates de los sectores contrarrevolucionarios. Pero en el marco de esa agresión y de esa necesaria respuesta permanente a la misma, la fórmula de la visualización de etapas que deben irse cumpliendo para que de manera ordenada se vaya dando esa transición hacia el modelo del poder popular que ha planteado el comandante Chávez y que está empeñado en profundizar el presidente Nicolás Maduro, es probablemente lo más resaltante, porque es la fórmula que ha asegurado el avance, pero sobre bases firmes en cada caso. Se le ha dado un sentido de orden a algo que es sumamente complejo de ordenar, porque una verdadera revolución, como lo es la revolución bolivariana, tiene que atender infinidad de aspectos, empezando por los que están relacionados con las necesidades del ser humano desde el punto de vista de su calidad de vida. Eso era lo más importante siempre para el comandante Chávez, y eso determinó el rasgo fundamental definitorio de la revolución bolivariana, el carácter profundamente humano. Pero son infinidad de asuntos los que tenían que atenderse y que tienen que atenderse en esta etapa de transición, que no entienden los tercos y tosudos obtusos autocriticistas que viven empeñados en tratar de hacerle perder el nivel de flotación a la revolución, horadando la credibilidad de los sectores de la base revolucionaria con sus tercas prédicas de postulados acartonados, enmohecidos de revoluciones antiguas. No lo entienden, son unos tipos que se quedaron en la historia en los años 60, en los 70 cuando mucho, y que quieren que se imponga el criterio a rajatabla de que la revolución tiene que hacerse por las armas y desplazando al capitalismo a punta de metralla. Ese es el planteamiento que tiene Toby Valderrama, el otro, el convito ese de gente que quiere que o se cumple con el postulado que a ellos les da la gana o se hunde la revolución porque ellos no van a permitir que avance. Ese es el empeño que tiene esta gente en ayudar a la derecha. Se ofenden cuando se le dicen que son unos tipos que están yéndose hacia la talanquera, que saltan los traidores de espalda como para que uno crea que están viniendo con su discurso de que ellos son más chavistas que Chávez, pero que están simplemente generando problemas en la base de la revolución y que están permitiendo que se dé en Venezuela lo que no se dio jamás en Cuba, por ejemplo, donde sí se padeció hambre, donde sí se padeció penuria durante todo el proceso de la revolución, sobre todo en el periodo especial, cuando no se contó con el apoyo de la Unión Soviética, precisamente porque es un pueblo que de manera estoica defendió su revolución a conciencia de que el enemigo era el imperio norteamericano, el causante de todas las penurias que se estaban padeciendo en Cuba, y no Fidel o la revolución en modo alguno. Eso lo tuvo claro siempre el pueblo cubano, porque había conciencia revolucionaria en todo momento. Es la que hoy vimos en la reunión de la CELAC, de un pueblo que marchó por las calles respaldando su modelo, entonando los himnos revolucionarios de siempre y sin ningún tipo de confusión ideológica posible, como lo demostró ese pueblo marchando en respaldo a su gobierno y al proceso integracionista latinoamericano impulsado por la revolución bolivariana y por el ALBA. Entonces, eso que ha señalado el día de ayer el presidente debe ser entendido como el rasgo fundamental de la revolución, el necesario carácter polietápico, donde las fases deben ir dándose de manera obligatoria, porque la revolución no se puede decretar, no puede construirse de la noche a la mañana solamente por la aspiración, el deseo o la orden que se dé desde la cúpula revolucionaria, como lo plantean estos atorrantes del autocriticismo que están planteando que haya aquí un proceso supuestamente de desviación a la derecha porque no se da la revolución armada a punta de fusil como ellos la están planteando. El asunto es tan complejo como lo fue en el primer momento de la revolución. La revisión de nuestro propio proceso histórico entonces es fundamental para comprender esto, para comprender el pensamiento de Chávez en profundidad, a quien se le haya disuelto de alguna manera en la mente. Es imprescindible que revisemos la propia historia de la revolución en estos 15 años para comprender de qué se ha tratado la confrontación que en todo momento se dio contra el imperio norteamericano, contra sus lacayos aquí en territorio nacional, contra las transnacionales que han operado en contra de la revolución y cómo fueron enfrentadas siempre en cada una de sus oportunidades, no solo como escenarios de batalla individuales o particulares por el comandante Chávez y ahora por el presidente Maduro, sino como parte de procesos que debían darse en cada uno de los casos para obtener el piso sólido que necesitaba la revolución para avanzar hacia un nuevo nivel, hacia una nueva circunstancia. Eso no lo comprende esta gente obtusa, no quiere entenderlo porque la mala crianza es el rasgo fundamental de los tozudos, de los tercos, de los sectarios que se empecinan en que como no está el comandante Chávez, entonces ellos son las mentes preclaras que van a venir a decirnos cómo es que se hace una revolución en nuestro país. Ellos, los fracasados de siempre, los que no pudieron en lo absoluto encontrar el mínimo nexo o contacto con el pueblo en los años 60, en los años 70, quieren venir a darnos clase ahora de cómo es que se hace una revolución, cuando ya está más que avanzada, más que construida, más que visualizada, más que plasmada en textos como el Plan de la Patria. Ahora van a venir ellos con su barrigota a decir cómo es que se hace la revolución en nuestro país. No, camaradas, no tenemos tiempo para mirar hacia atrás. Estamos mirando hacia el futuro que nos dibujó el comandante Chávez. O se montan o terminan de ver cómo se hacen con su talanquera. Pero nosotros no vamos a esperar por ustedes. Vamos a hacer la pausa que nos corresponden y enseguida estamos de vuelta con ustedes para analizar las barbaridades del fascismo de la derecha el día de ayer en la isla de Margarita y lo que ello significa en el marco de toda esta reflexión sobre los 15 años de la revolución. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y en contacto a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Ahí a través del Twitter. Saludamos a Fabiola Mendoza, nuestra asidua seguidora ahí a través del Twitter. Los escuálidos raspacupos se están yendo a Cuba a buscar euros, nos dice Victoria Avanz. Es necesario que se sepa esto. Esa gente no tiene la más mínima moral. Es una gente impúdica, como ella sola. De verdad que no tienen, es decir, es la verdadera escoria esta gente de la oposición. Están permanentemente buscando hacer dinero con la revolución, negando la revolución. Es una gente obscena, asquerosa. Fabiola nos dice en relación a esto, ojalá y podamos convertirnos en una potencia ideológica. Es lo más difícil, tiene toda la razón, pero en eso tratamos pues de trabajar permanentemente. El día de ayer Venezuela dejó en el terreno a Cuba 8-5 en el debut de la Serie del Caribe 2014. Ese evento terminó tardísimo. Hubo dos encuentros en la jornada de ayer, como suele darse en estos eventos, y el de Venezuela y Cuba fue al cierre de la misma. El sector de la oposición que le está quedando ya a esta extraña, pero no tan inexplicable, fórmula que han venido presentando desde la oposición dos personajes muy particulares y muy conspicuos, que son la diputada que me antecedió, María Corina Machado, y Leopoldo López. Es una abierta confabulación contra el extinto Capriles Radunsky. Capriles creyó que él tenía la franquicia de manera perpetua de líder del sector de la oposición, de una manera bien absurda, porque la oposición, si algo ha establecido como norma, que es candidato que no le sirve, lo desechan. Y este hombre más bien prolongó demasiado en el tiempo esa condición de candidato, abusando de esa norma, de esa lógica no escrita, pero que la constante la reafirma. Candidato que no sirve, a la basura. Así hicieron ellos con Salas Romer en un primer momento, después lo hicieron con Enrique Mendoza, después lo hicieron con Manuel Rosales. Así fueron ellos siempre desechando al pote de la basura, que no les queda lejos porque todos ellos están cerquita, pero sin embargo, bueno, lo fueron lanzando ahí sin la más mínima misericordia. Y Capriles había logrado mantenerse a flote por su carácter, primero, de niño rico, que logró concitar en él todo el respaldo mayoritario de las fuerzas económicas nacionales e internacionales que apoyan la salida del proceso revolucionario en nuestro país, y eso le permitió mantenerse ahí a flote. Pero es que la diputada que me antecedió también es niña rica. Ella está no jugando por el destino de la patria en todo esto. Ella está jugando porque el único juguete que no ha tenido en su vida, en sus patalequeras que le han dado desde niñita, ha sido el juguete de la presidencia de la República. Eso lo tiene claro el mundo entero. Y algo semejante le sucede al niño bomba, a Leopoldo López, que se ha empeñado en que a él le toca, pues. A él le toca como un niño bien. Ellos se criaron juntos. Ellos tienen la misma concepción ideológica, filosófica, de la política. Que eso no sirve para nada, y nosotros que somos niños bien, pues vamos para adelante. Entonces ellos están tratando de abrirse paso, aprovechando que Capriles está extinto, que se convirtió en polvo cósmico, y están tratando de derribarlo ahí a lo interno, primero que nada, para abrirse paso. Entonces, como es una pelea de borracho por una botella vacía, todos se comportan de la misma manera y no se ve. Entonces, fíjate que se les colea Antonio Ledesma permanentemente en todo eso, porque él dice, mira, yo soy el mayor, yo soy el viejo, y yo tengo que estar primero en el turno, pero él no tiene fuerza, no tiene arrastre. El partido Alianza Bravo Pueblo no reunió nunca ni el 0,1% en las elecciones. No votaban ni sus familiares por él. A Ledesma no lo quiere nadie. pero él está empeñado en que como él es el viejito de la partida y tal, él tiene que ser el presidente, que por favor que lo escojan, que no sé qué y tal, y el tipo nadie le para. Entonces el viejito de la partida y tal, él tiene que ser el presidente, que por favor que lo escojan, que no sé qué y tal, y el tipo nadie le para. Entonces ese coldos ahí de tal y que le permitan a las cámaras tomar con grandes angulares aquello que parezca que hay un mentido, pero todo el que conoce Chacaíto sabe que Chacaíto es una cosa que no tiene, para allá no hay, para acá tampoco, y para allá no hay. Entonces ahí uno está todo apretado en Chacaíto. Cuando usted agarra el Chacaíto, usted está apretado. Entonces ellos convocaron para allá y dicen que es la gran protesta nacional para salir del gobierno. Y en el marco de esa reunión, como ellos, para tratar de alcanzar el ansiado respaldo popular, convocan a todo el mundo, pero después dejan a la gente con los crepos hechos en todas partes, dejan a la gente rialenga por ahí con las ganas de tumbar el gobierno. Entonces ellos levantan a la gente, la incitan al odio, la educan en esa idea de que hay que odiar para avanzar, y después la dejan realenga, y pasa lo que sucedió ayer en Margarita. En Margarita hay un evento deportivo, que si fuera político sería lo mismo, pero es deportivo, no tiene nada que ver con la política. Y entonces resulta que salen los fascistas estos que estaban alebrestados porque iban a reunirse ayer a nivel nacional a tumbar el gobierno mandado por María Corina y Leopoldo, a lo que se les colea siempre ahí Ledesma, y entonces no hallaban qué hacer y se fueron para el Hotel Benetur a protestar contra el equipo cubano y toda su delegación. Entonces se fueron a lanzarle objetos contundentes ahí en el Hotel Benetur. Ese es el fascismo. Ellos se arrechan porque uno le dice que son fascistas, pero ese es el fascismo. No hay ninguna diferencia en lo más mínimo entre lo que sucedió el día de ayer ahí en ese acto tan terriblemente bochornoso y lo que sucedió en 1976, el 6 de octubre del 76, con el vuelo de Cubana de Aviación, que fue explotado en el aire por unas cargas de C4 que le pusieron ahí los señores Posada Carriles y el combo de asesinos que eran directivos de la entonces DICIP venezolana y que decidieron, pues, Freddy Lugo y Hernán Ricardo colocar esa bomba junto con Orlando Bosch para explotar ese avión de deportistas de la delegación de esgrima, que por cierto se habían ganado todas las medallas en aquel momento en el campeonato centroamericano y del Caribe. Es exactamente igual a lo que sucedió ayer ahí en Margarita. Ahí estaba Posada Carriles entre esa gente, el alma putrefacta de esos escuálidos que estaban ahí en el Hotel Benetur. Es el alma de lo más asqueroso del terrorismo y del fascismo latinoamericano, y ellos creen que ellos están ahí abogando por la libertad de no sé quién. Ellos ahí lanzando esos objetos en un evento deportivo, lanzándole improperios y cantidad de porquerías que le lanzaron a esta gente, son la reencarnación más viva del terrorismo de Posada Carriles, de Freddy Lugo, de Hernán Ricardo y de Orlando Bosch. Entonces seguramente cuando yo digo esto, los escuálidos se sienten orgullosos, y es ahí donde está el problema. El problema no está en los tomates que le hayan lanzado a los camaradas cubanos. El problema está en que cuando yo estoy diciendo esto, seguro hay un bojote escuálido en el barrio, inclusive, que se sienten orgullosos de los miserables fascistas que fueron ayer al Hotel Benetur a protagonizar ese evento tan profundamente asqueroso y repugnante. Pero lo que nosotros queremos es un evento tan profundamente asqueroso y repugnante. Pero lo que nosotros queremos tan profundamente asqueroso y repugnante. Pero lo que nosotros queremos de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, asistieron a la cumbre de La Habana, una muestra de respaldo a las reformas económicas del presidente Raúl Castro y frente a la hostil política de Estados Unidos hacia la isla que sigue anclada en la Guerra Fría. En contraposición, las últimas cumbres iberoamericanas en Cádiz, en España, en 2012 y Panamá, en 2013, solo recibieron 13 y 9 mandatarios respectivamente. Vayan viendo, tomen nota. Es decir, las reuniones escuálidas no han pasado de 13 mandatarios reunidos en los últimos 3 años. La reunión de la CELAC reunió a 30 gobernantes de 33 países. Pero por primera vez en 50 años, la Organización de Estados Americanos estuvo presente en La Habana con su secretario José Miguel Insulza participando en la cita. Cuba fue expulsada de la OEA por instrucciones de Estados Unidos de Norteamérica y propuesta de Rómulo Betancourt de Venezuela en 1962. Y aunque en 2009 el organismo levantó su veto, La Habana se niega a reintegrarse a lo que fue, por supuesto, desde siempre el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, la OEA. Nunca antes, desde 1959 a la fecha, La Habana había recibido un espaldarazo regional público tan claro, lo dijo a AFP el analista Arturo López Levy de la Universidad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. También, óiganlo, que ya todo el país lo sabe, pero lo vamos a reafirmar acá, también asistió el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien se reunió con Raúl Castro, con el líder histórico Fidel Castro y otros dirigentes para hablar sobre distintos temas, entre ellos el asunto de los opositores allá en la isla. De hecho, muchos dirigentes se reunieron con Fidel e incluso difundieron por las redes fotos con él. La Unión Europea, que cuestiona la política de derechos humanos del gobierno de Castro, anunció su disposición a negociar con Cuba acuerdos de comercio y cooperación, dijo una fuente de la Unión Europea en Bruselas. El acuerdo alentará el proceso de reformas y entablará un diálogo basado en el respeto de los derechos humanos. Esta gente es así. Ahí está el gran espaldarazo universal que está recibiendo la revolución. Ellos hacen observaciones arbitrarias sobre un tema en el que no tienen ni arte, ni parte, ni conocimiento alguno, que es el de la supuesta violación de derechos humanos en Cuba, que no es tal. En Cuba, como en todos los países del mundo, hay presos, pero la derecha internacional lo quiere convertir como que son presos políticos, y eso sabemos nosotros de sobra, con los delincuentes, criminales y asesinos que están aquí detenidos por actuaciones criminales y que la derecha quiere convertir obligatoriamente en preso político, porque no hay preso político. Presos políticos son los que están en Estados Unidos, que son los cubanos que están presos arbitrariamente allá, supuestamente por espionaje, y lo que estaban era haciendo un trabajo precisamente antiterrorista por la cantidad de sucesos que hubo de atentados con heridos y muertos durante todo ese periodo de finales de los 90 en Cuba. Entonces, el discurso es torcido, pero es un discurso de respaldo irrestricto a Cuba, como se está dando universalmente. y en Margarita, cuatro escuálidos enzapatados van a gritarle en el acto exactamente igual y sin ninguna diferencia al de octubre de 1976, en el que fue explotado ese avión de Cubana de aviación y murieron tanta gente inocente que no tenían nada que ver con la política, sino con el deporte. En ese acto de ayer en Margarita no hubo ninguna diferencia. Allí estaban los que conciben la política y el modelo de país que concibe la señora María Corina, Leopoldo López y el coleado de Antonio Ledezma. Ellos están proponiendo es eso para el país. Ellos están proponiendo es la destrucción a través del fascismo de nuestro país, de nuestra sociedad. Es lo que han hecho siempre. Fue lo que hicieron en el año 2002, fue lo que hicieron en Altamira en el 2003, fue lo que hicieron siempre. Ellos son fascistas. Ellos necesitan que haya muerte para entregar nuestro país al Imperio Norteamericano y a sus transnacionales del petróleo. Ese es el planteamiento, amigos. Ahí se expresaron y nos complace que se hayan expresado con la minoría que son, porque la mayoría del pueblo es un pueblo consciente en nuestro país, es revolucionario, está con el legado del comandante en función de la construcción de la patria. Eso nos alegra, nos complace ver lo escuálidos que son esos seres repugnantes, miserables, fascistas, que quedan todavía como restos, como resabios del más horrendo terrorismo latinoamericano de todos los tiempos. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Vean esta noche la emisión en reposición de nuestro programa Sin Tapujos a través de Venezolana de Televisión a las 11 de la noche, que ahí compartimos también con ustedes con el mismo placer. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante.